Cuando te vayas, quedaré llorando. Que tú regreses, seguiré esperando. No vagaré por esos lugares donde solíamos juntitos ir. Y recordando esas caricias, reviviré. Recordando esas caricias.